columna más esperada de toda la radiofonía argentina, a cargo del doctor Lautaro Laurita Rodovich. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, nada, pero antes me quería tomar un atrevimiento a título personal. Sí. Que quería saber un poco tu opinión de mi columna de la semana pasada, donde hablé sobre penes, mitos y leyendas, penes de sangre, penes de carne. Eso, y... la verdad es que no conocí esa clasificación de los penes. Sumo a mi acervo cultural acerca de ellos una cosa bastante interesante. ¿Viste? Así que no, me gustó mucho. Me gustó bueno, mucho, me alegro, escucharla. Me alegro por fin haber hecho una columna más... cercana a los temas que... Igual estoy, prefiero la palabra pija. Bueno, pero yo no sé, a mí me da vergüenza decir esa palabra al aire. Pija, decila. No, después lo practicamos. Pine, dale. Fuera del aire. Pero bueno, entonces estuvo bien, estuvo bien mi reemplazo. Sí, si no es reemplazo, es otra propuesta. Ahí va, eso, me gusta esa manera de ver la situación. Muy bien. ¿Qué nos trajiste para hoy entonces? Y hoy, hablando de cinturón, yo siempre vieron que me voy como para la chacota, lo chabacano, ¿no? Típico del auto. Me voy a lo vulgar. Sí. Y entonces pensé en cinturonga. Clásico. Y bueno, dije, cinturonga no da una columna entera sobre la cinturonga. Hoy vamos a hablar sobre juguetes sexuales. Sí. El jueves que viene. No. Dale. Hoy vamos a hablar sobre juguetes sexuales. Bien, ¿no? Qué interesante. Sí, pero bueno, me parece que está bueno el tema. Que es divertido y sobre todo que... qué sé yo, me parece que todos algún acercamiento de algún tipo hemos tenido con alguno de estos objetos. Sí, soy re virgen de los objetos de los juguetes sexuales. Madre. Bueno. Pero contame, quiero saber todo. Yo hoy te cuento. Dale. Y vos te vas pensando. Dale, la semana que viene, como hiciste hoy, me contás. Yo te pregunto a vos, dale, ¿qué te pareció y cómo te fue? Dale, ¿te parece? Hecho. Hacemos como un consultorio. Me gusta, sí. Bien. Primero me gustaría hacer un repaso de ciertos prejuicios que hay en torno a los juguetes sexuales. Uh-huh. En primer lugar, la palabra consolador, ¿no? Me parece que es bastante fuerte. Es re triste. Me parece interesante empezar por ahí. ¿Por qué? Porque habla, para mí, ya tira así como un escupitajo acerca de una concepción que me parece bastante prejuiciosa, ¿no? Porque ¿a quién consuela el consolador, claro, no? Evidentemente hay una idea de que quien lo usa es una mujer, que es una mujer que no está en pareja, que es heterosexual y que en al mejor estilo Coco Silly le falta un, comillas, por favor, un hombre que para que la atienda. Claro, y como no lo tiene, necesita algo que la consuele. Que, claro, mientras... espera, tal vez eternamente, tal vez con algún por algún tiempo determinado, a que ese hombre la salve de esa falta de pija, que en realidad, sí, perdón, sí, no lo digo así porque sí, porque decilo. Me parece que en definitiva lo que se habla es de eso cuando se piensa en que un consolador es algo que consuela a alguien. Habría que ver de dónde viene la etimología en cuanto al dildo, de por qué se le dice consolador. Bueno, la palabra dildo me parece que es un poco más apropiada. Sí, no sé, menos más no copado, nada, menos claro, chota, sí, hablando de o más chota. O más chota. Lo que me parece interesante es pensar cómo además hay prejuicios en torno, por ejemplo, a los varones, ¿no? Porque, por un lado, las mujeres pueden llegar a sentir cierta vergüenza al usarlo, ¿no? No todas. Conozco mujeres que no sienten para nada forman vergüenza. O no parte de este programa. Pero, bueno, esta cosa del consolador puede llevar a eso. Por otro lado, los varones heterosexuales que tal vez sienten que si hay una mujer con la que se relacionan que usa juguetes sexuales es porque ellos no llegan a satisfacerla, y de lo que tal vez estamos hablando es son de múltiples maneras de lograr el placer, el goce, y me parece que en definitiva es interesante este tema para pensar cómo muchas de estas cosas que involucran el placer se convierten en tabú, ¿no? Y en un tabú que impide pensar que si te aportan a tu vida sexual, a tu propio autoconocimiento, a tu propio registro del propio cuerpo y a conocer las cosas que nos hacen disfrutar, en realidad son cosas súper bienvenidas. Sí, quizás habla también de las inseguridades que pueden tener los hombres al momento de estar con una mujer. Uh-huh. Y que si saca un juguete, quizás, claro, uno piensa eso. Sí, y además todo, y sobre todo esta mirada de muy heterosexualizada, claro, tal vez, sí, por sí, demás sí, de que son las mujeres heterosexuales las que usan estos juguetes sexuales. Ahora vamos a hacer como un listadito de distintos tipos de juguetes sexuales y vamos bien. A ver que no son solo ellas, ¿no? A ver. Los dildos, el genérico, es este juguete sexual que en general tiene forma fálica, pero no siempre, no siempre tiene forma y reproduce la forma de la pija. Sino que tiene forma de planta. Más genérica, mira, te busco por acá alguna imagen. Tiene una forma más genérica, distintos colores, distintas formas. Bueno, pero siempre estamos hablando de algo falo. Eso querés vos. Pero yo te digo que no. Mira, bueno, con capita. Me abriste un Google Imágenes y salen todas chotas de y bueno, plástico. Porque el mundo es falocéntrico, mi amor. Hay uno clásico que se hizo muy popular en la primera temporada de Sex and the City. Ay, por favor, no. Google es terrible, gente. Sí, mira, sí. Este no tiene forma de falo. Sí, sí. Son pelotitas. Si tu falo distintas. Se ve con, como ese dildo, tenés un problema. Este es anal, que tiene bastante pelotitas, que una pelotita y de nuevo finito. Ese es anal, por ejemplo. Bien. Que se hizo muy conocido en la primera temporada de Sex and the City, que es el Rabbit Habit. El Rabbit Habit es un dildo que tiene como dos partes. Una parte que es interna, que estimula la parte interna de la vagina, es un dildo vaginal. Y otra parte que estimula el clítoris, y que además es vibrador. El dildo. Es como que eso hizo popular el uso de los juguetes sexuales, además era como... ¿Y lo usaba Carrie o lo usaba...? Lo usaba Miranda. Miranda lo usaba y decía que... los hombres se iban a extinguir. Eso, como en ese estilo que tenía bastante radicalizado en algunas cosas, decía que los hombres se iban a extinguir y todas las miraban con horror y después se fascinaban con el uso del dildo. Bien. Así que es divertido ese capítulo. Después hay otro. Mira, te tiro esto. Sí. El anillo peniano. En su versión tranca o en su versión vibrador. Quiero conocer todas las versiones. Bien. Son esto, anillos penianos que se ponen o en la base de la pija o en el escroto. Epa. Que lo que hacen es atrapar la sangre dentro del pene, lo que estimula una erección más fuerte y duradera, ¿no? Y como durar más antes de la eyaculación. Pero también hay algo de... está en la versión que vibra, tengo entendido. Claro. Sí, muchos incluso la, que muchos. Me contaron, digo, ¿no? Hombres que tienen problemas de erección también la usan y ayudan a este tema. Y tiene la versión vibrador, justamente, exactamente. Que lo que hace, lo interesante es que si esa pija penetra a alguien, esa vibración es disfrutada por ambos. Claro. Ambas personas. Igual hasta ahora estamos yendo siempre al disfrute de la mujer también. O el anillo también hace que el hombre lo disfrute. Total. Además, digamos, puede no ser una penetración entre un hombre y una mujer. Puede ser buena con otro hombre. Buena corrección. Déjame reformular. Para el placer de tu pareja, siendo hombre. No, el anillo peniano trae mucho placer propio. Okay. Hay muchos hombres que lo usan sin tener sexo. Lo usan durante el día, por ejemplo. No. Y que cuando después tienen sexo se lo sacan y que y sienten mucho más placer o tienen como una erección más potente. Sí. Después, sí. ¿Qué? No, que muy interesante. Muy interesante. Sí, sí. Esta es una buena opción, por ejemplo, para vos. Para que me cuentes después la semana que viene. Es que me imagino el hecho de tipo estar todo el día caminando con eso puesto, yendo a la oficina, así todo, ¿no? Por ejemplo. Ok. Sí, tenemos sí. Precios de estos, podemos ir averiguándolo. Una serie de publicaciones a lo largo de la semana. A ver, cómo fue mi día a día. Precios no tenemos. No tenemos precios. Ahora podemos salir lo de excursión. Googleamos. Salgamos de excursión un día de estos. Otro, el estimulador del clítoris, ¿no? A ver. Que el clítoris es como una de las partes, te lo digo de teoría. Sí, contame, a ver, poco, que todo pero, me interesa. Es una parte que concentra un montón de terminaciones nerviosas y que es una fuente, es un órgano sexual, fuente de muchísimo placer, ¿no? Muchísimo placer, sí. Entonces hay... ¿Te mando nota? Muchísimo, sí, anota esto. Dale. Después te paso la punta y lo subrayas. Por favor. Hay un montón de dispositivos que vibran o que hacen determinadas cosas o que tienen determinadas texturas en donde se masajea el clítoris y que producen muchísimo placer y orgasmos clitorianos muy intensos, ¿no? Y tienen muchísimas ventajas, como por ejemplo, muchos de ellos podés regularles la velocidad de la vibración, son a prueba de agua, porque ¿te acordás que alguna vez hablamos del squirting? Ajá. Bueno, entonces es interesante claro, eso que... Y es una zona muy húmeda, por supuesto. Sí. Y además son muy silenciosos muchos de ellos. Ah, entonces, o sea que también lo puedes llevar puesto todo el día. Lo puedes llevar puesto todo el día. Bueno. No sé si es lo más. Bueno, qué sé yo, también hay gente que lo hace. Claro, ¿cuál hay, no? Después están los masturbadores, que en inglés son los flashlights. ¿Dos? Flashlights. A ver, contame este. Porque se parecen a una linterna. No sé si alguna vez vieron alguna imagen. Poneme flashlights ya mismo en Google. A ver, siempre el flash. Que nos es linterna en inglés, exactamente. Nos ilumina día a día. Tienen forma de linterna. Tengo un poco de miedo de lo que va a pasar cuando pongas imágenes. Pero tiene una forma de linterna, okay. Pero que en realidad no son una linterna. Y en uno de los extremos tienen como un orificio de silicona o de distintos materiales amigables que es una falsa vagina. Que permiten la penetración de como introducir el pene ahí adentro. Algunos tienen forma de vagina, otros de anos, de bocas. Tienen forma de alien. Sí, que tienen forma de boca de alien. Hay cosas muy extrañas. Igual es gracioso después, o sea, es como para hacerte una paja, pero con una cosa por afuera. Voy a admitir que me intriga muchísimo saber qué se siente por ahí adentro, digamos, porque estamos hablando de toda una cosa muy plasticosa. Sí. Mira, dicen que se hacen con materiales que regulan la temperatura. Mira. Y que además conviene siempre lubricar, porque bueno, obviamente, para no lastimarse y demás. Pero hay mucha gente que los usa. Y de hecho hay algunos que tienen un dispositivo para poner una tablet. Qué verdad, encima. Entonces, bueno. Ahí te pones creativo. Tipo, o tenés tipo sexo Netflix virtual con alguien. Te pones a ver Netflix mientras. O te pones a reproducir algo, claro. Ah, ok, bien. Vamos a hablar alguna vez sobre la pornografía. ¿No hemos hablado sobre la pornografía aún? No, creo que no hemos hablado. Y también, lo quiero decir, sí o sí, antes de irme. Yo tengo una duda de un oyente y después cerramos. Dale, dale. El estimulador prostático perineal. El estimulador prostático perineal es para todos aquellos hombres o personas que tengan ano, básicamente la mayor parte de las personas. No, es que en realidad es más para los varones porque es más para la próstata. En realidad el ano es fuente de placer sexual para todos y todas, pero más aún para los hombres que tienen la zona de la próstata, que también es una zona erógena muy fuerte, ¿no? Entonces es un dispositivo que se introduce, que tiene una parte interna que se introduce en el ano y que estimula la zona de la próstata, y una parte externa que estimula la parte del perineo, que es la que está entre las bolas y el culo, digamos. Claro, que también es una especie de U. Es una especie de U, exactamente. Exactamente. Es curioso cómo muchas empresas dicen como ridiculizan a los hombres heterosexuales que no se animan a probar esto y dicen como que hay algo medio infantil, que si usas esto, nadie te va a cuestionar la orientación sexual, chiquis. Y un poco estoy de acuerdo. El tema es que no nos gane el capitalismo y no nos traigan este discurso para vendernos para los estimuladores prostáticos perineales. Bueno, pero el discurso sirve en este caso. Pero lo tomamos y lo resignificamos para decirles a todos que se animen a experimentar con sus años. Tengo una duda de un oyente que pregunta si en el caso de los dildos, o ya que estamos para el coso del vaginator, hay que usar preservativos o no, tanto sobre el dildo o sobre el pene humano. Y recomiendan, por ejemplo, para las vaginas que tienen un pH especial, digamos que hay toda una cuestión de salubridad y de cuidados en torno al cuerpo femenino de quienes tengan vaginas, recomiendan usar preservativos, y más aún si son objetos que se comparten muchas veces, ¿no? Todo, claro. Pero bueno, me parece que hay una cuota de investigación, de exploración y de experimentación acerca de la sexualidad y todas estas cosas que no se agotan en los juguetes sexuales. Un millón de prácticas de las que hemos hablado y de las que vamos a hablar siempre, porque nos gusta el placer y nos gusta disfrutar de la vida. Está bien, es más que interesante toda esta información y ponerlo en práctica, qué sé yo. Exactamente, y nos vamos escuchando un tema de Alan Stone que se llama Loose. You gotta get loose to get lifted. Baby, don't get it twisted. You gotta get loose to get lifted. Oh. When I was a child, worry drove me wild. I was petrified by my own shadow. Like a train off its rails, I was always chasing my tail. The only I never saw the simple fact. This is how I'm